5 horas ya han pasado de este martes 18 de febrero de 2014. Te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 2 horas de radio. Por supuesto que vas a contar con absolutamente todos los servicios, todo lo que tenés que saber en el arranque de esta jornada. Las tapas de los matutinos porteños de alcance nacional, el pronóstico del tiempo, el extendido, el tránsito, medios de transporte, todas las armas necesarias para arrancar el día. Vamos a tener varios ejes periodísticos y ya la primera plana de los principales diarios porteños te están marcando el camino, y la cosa pasará por Clarín, por el plan de adecuación. Eso estalla en todas las tapas de los diarios de Buenos Aires. Fundamentalmente meternos en la vida interior de Clarín para ver cómo lo analiza, cómo lo desmenuza. No es un dato menor. El día de ayer seguramente uno necesitará perspectiva, pero seguramente cuando nos separemos del impacto podremos entender que estamos frente a un día absolutamente histórico. No obstante, me parece que hay que guardar para otro momento la ingenuidad y, bueno, comenzar a observar el entre líneas de toda esta historia. Pero en principio, el AFCA, por unanimidad en el día de ayer, aprobó la propuesta de Clarín. Y en función de aprobar la propuesta de Clarín, bueno, comienzan a enderezarse el resto de las piezas en un tablero que hasta este momento parecía muy complicado. No es que se esperó para esto un par de años desde la sanción de la ley o 4 años desde la sanción de la ley. Detrás de esto hay 30 años de democracia a la espera de una ley de vigencia plena. Ya contás con la ley. Una ley que, lejos de ser una propuesta exclusivamente del oficialismo, tuvo en la oposición un altísimo sentido, tanto crítico como de reformulación en algunos puntos esenciales. Les pertenece a todos los legisladores que tuvieron que ver con alguna parte de la historia. Así que es muy interesante lo que comenzamos a vivir a partir de hoy. El tránsito sigue siendo lento, la cosa no es revolucionaria, no es de un día para otro. Pero me da la sensación que con el paso del tiempo habrá, a pesar de unos y otros, muchos resultados que comenzaremos a poder palpar, ¿no? Ya la ley acaba de ser una cosa intangible. La ley de medios existe de otra manera. A partir de la decisión de la Corte, se fueron dando los pasos que quizás hasta ese momento ni siquiera imaginábamos. Así que bueno, estamos frente a una jornada muy particular, la del primer análisis. Y seguramente con el transcurso de los días y con la letra chica de todo lo que se viene en la mano, bueno, podremos saber a ciencia cierta de qué se trata el futuro inmediato. Pero lo cierto es que el caso estalla en todas las tapas de los principales matutinos porteños. El plan de adecuación de Clarín fue aprobado por unanimidad por la AFCA y entonces comienza un nuevo tiempo para la Argentina mediática. Comienza un nuevo tiempo para la ley de medios de la democracia. Se vienen 2 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 7 en AM750. 5 horas, 5 minutos. Ya gastó este martes 18 de febrero de 2014. La actual para Capital y alrededores, rozando los 24 grados, 23.8, la humedad alta, 78%, viento del noreste a 27 kilómetros por hora y visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico para hoy? Bueno, paraguas, pero entre martes y jueves, ¿eh? Todo el día de hoy, mañana, tarde y noche, con una mínima de 22 y una máxima de 30 grados. Será la temperatura más alta de los próximos 4 días. Después hay un leve descenso que va a instalar la máxima entre 27 y 26, pero con paraguas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Miércoles, lluvias mañana, tarde y noche. Jueves, lluvias previstas por la mañana. Y la cosa mejora recién a partir del día viernes. Con normalidad, todo el servicio ferroviario, como te decíamos ayer, el único punto de Capital Federal en cuanto a sus accesos que presenta demoras, y lo seguirá haciendo hasta dentro de aproximadamente 2 meses, es Balvin y General Paz. Allí se está ensanchando el puente que une Balvin con Mitre, su continuación en provincia, en Vicente López, y además se está haciendo una nueva bajada de la General Paz rumbo al centro porteño. Así que allí está el único dato neurálgico en el arranque de la mañana que complica, y los trenes, te repito, con total normalidad. Vamos a comenzar musicalmente con el cumpleaños del maestro Mariano Mores. Nació en este barrio, en la geografía de la 750, en San Telmo, un día como hoy, pero de 1918, con su tanguera. Feliz cumpleaños, profe. 95. Mariano Mores, 95 años. Feliz cumpleaños a quien le puso música a gran parte de lo mejor de la poesía del Buenos Aires del 40 y el 50. Vamos a comenzar a trabajar con las tapas de los matutinos porteños, comenzando por Tiempo Argentino. A 6 columnas, la AFCA aprobó el plan de adecuación del Grupo Clarín. A casi 5 años de la sanción, Manieto y sus socios deberán ajustarse a la Ley de Medios de la Democracia. Agrega Tiempo que el programa del Multimedios fue aprobado por unanimidad y ahora deberá dar a conocer la documentación y los futuros licenciatarios. El plazo de la transferencia es de 180 días. Y suma que también se aceptaron presentaciones de otros 5 grupos. Agrega abajo un textual de Sabatella: es el inicio del fin de las posiciones hegemónicas en el mercado de la comunicación que tanto daño hicieron. Luego llega del ámbito internacional el dato ligado a la preocupante Venezuela: contundente respaldo de la Argentina y de los países de Latinoamérica a la democracia en Venezuela. Timerman se comunicó con su par venezolano ante la ofensiva desestabilizadora. El rechazo de la UNASUR, de la CELAC, del Mercosur a la violencia en Caracas. Y Maduro expulsó a 3 diplomáticos de los Estados Unidos. El dato gráfico que gana el corazón de la portada tiene que ver con el Vaticano, tiene que ver con el Papa, y el título es: Francisco confirmó que es el Papa argentino. Rechazó el pasaporte diplomático como jefe de Estado Vaticano porque no quiere privilegios, y renovó en Roma el documento nacional. Un nuevo gesto papal que dio la vuelta al mundo, dice Tiempo. El dato económico: el gobierno y las empresas buscan acuerdo en el precio de los medicamentos. Capitanich volvió a criticar a laboratorios porque proponen un listado de remedios que no incluye a los de consumo masivo. En política, más denuncias contra el accionar de Raúl Otacé. En el año 2011, vecinos relataron ante la Comisión de Derechos Humanos de Diputados cómo opera el intendente de la localidad de Merlo. El dato económico en la tapa de Tiempo: las cerealeras liquidarán más de lo calculado. Las exportadoras habían estimado entre 27 y 29 mil millones de dólares y ya confirmaron que será 30.000. Sociedad, corte en Avenida Pueyrredón, hubo incidentes por otra protesta de manteros. Y el último dato tiene que ver con la muerte de Facundo Ambrosi, tenía 25 años y se trata de otro de los bomberos que trabajó en la tragedia de Barracas. Ya, y esto no lo dice Tiempo, sino que lo planteamos nosotros en base a la tapa de Página 12 del último domingo, me parece que lentamente la palabra tragedia le queda bastante grande a esta historia. Les recuerdo que las cámaras de la montañita de acero de Barracas comenzaron a mostrar que habría 3 focos de incendio que provocaron el derrumbe allí en el ex galpón de Alpargatas. Y entonces, si hay 3 focos, es intencional. La palabra tragedia, lentamente, aunque uno espera la confirmación de la justicia, le va quedando cada vez más grande a esta historia. Cinco horas, 13 minutos en toda la República Argentina. La máxima prevista para hoy, 30. Dicen que tenés que andar con paraguas por Capital y Gran Buenos Aires. Ya llega Luis Alberto Spinetta, el hombre dirigente. 5 horas 18 minutos ya pasaron de este martes 18 de febrero de 2014. La temperatura para capital y alrededores rozando los 24, 23.8. Sacá el paraguas. Hablan de lluvias para los próximos dos días en el ámbito metropolitano. Transmitiendo de la monarquía constitucionalista capuzotónica de Buenos Aires. Como el pensamiento de Perón influyó claramente en el rock nacional. AM750. Más voces. Tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Macarena. Más aire. ¿Qué más se puede agregar? Otro de los temas que vamos a tocar esta mañana tiene que ver con paritarias y con, a ver, posiciones de uno y otro lado del mostrador frente a los modelos económicos en pugna. El tema paritarias, por un lado, en función de comenzar a observar cómo distintos gremios entienden que la cosa no pasa solamente por salir a pelear una cifra. En muchos gremios eso está instalado como que es el dato exclusivo. Y en realidad hay que salir a pelear una cifra, pero intentar amoldar el mecanismo a un año muy complejo. Si la carrera tiene que ver con seguir desde atrás el tema precios, en algún momento el sistema estalla. Y eso es lo que están buscando los sectores que han cruzado a la otra vereda y desde ahí están tirándole piedras al presente económico argentino, desde distintos lugares, ¿no? Por supuesto que esto nos ataca desde un solo lugar. Es una lucha que tiene un montón de actores y multicausas, absolutamente multicausas. Va desde generar una crisis cambiaria, después llevarte a una devaluación, con esas dos locomotoras empujar hacia una devaluación segura. Desde ya no queda ninguna duda de cómo han operado en la fuga de capitales. Bueno, todo eso vos ya sabés que es un combo que te está esperando. Pero fundamentalmente hay un gran detonante para toda esta historia y eso tiene que ver con salarios. Y están esperando que alguien no se mueva de alguna cifra cercana por ahí al 35, 36, 37, que es un poco la amenaza moyanista, y de ahí en adelante partir lo que sería la posibilidad de un año previsible. Absolutamente imposible sería si estás con paritarias trimestrales en el horizonte, porque ya si lo armaste de esa manera, lo que estás planteando es que va a haber aumentos trimestrales, y de esa manera lo que estás haciendo es encender la expectativa inflacionaria. Esto es así, es increíble cómo se analiza la economía, pero patas para arriba, ¿no? Cuando los empresarios en la Argentina están tan prontos a sentarse a discutir aumentos es porque saben perfectamente que los propios iban a estar como mínimo un 10 o un 15% arriba de lo que ellos te están dando en el salario de bolsillo. Vamos a tener la palabra de Hugo Yasky al respecto, hablando sobre qué tipo de paritarias está pensando la CTA, teniendo en cuenta que ellos juegan un partido mucho más cercano al gobierno de la nación y a entender que la cosa no es solamente pedir una cifra. 23.8, el tiempo de Tonolec, 5 siglos igual. No conmueves la chiña, pago cuatrigo, tu garaigo, manantial de veneno, nachil que más hay, 5 siglos nachena. El tagaxi será malo, yo naga y laga, y soberbia y mentira. 5 horas 26 minutos, 23.8 la temperatura para Capital y alrededores para hoy, lluvias todo el día según el Servicio Meteorológico Nacional. De 5 a 7, Campana. Campana. Campana. Campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo, Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Bueno, Clarín grita su título, yo te diría con cierta mesura, le eleva el tono a un dato que es absolutamente, a ver, que está liberado de opinión, de crítica, de análisis, de subjetividades, y se guarda en tres titulitos que van debajo, bueno, algo así como... Lo que queríamos decir, bueno, son estas tres cosas, ¿eh? Y queremos dejarlo muy puntual. Lo que grita, sin ningún tipo de ataque al gobierno, es ley de medios, dos puntos, aprueban la división del grupo Clarín, a seis columnas y como el dato central de primera plana de hoy. Otro paso de un largo proceso, dice el diario. La AFCA lo hizo por unanimidad con votos de oficialistas y opositores. La adecuación voluntaria consiste en su división en seis unidades audiovisuales y dentro de 180 días se deberán concretar los traspasos de las licencias. Además, se aprobaron otros cuatro planes, entre ellos el del grupo Vila Manzano. Esto por un lado. Debajo tenés tres datitos. En espera, no trataron los casos de Telefe y otros grupos afines al gobierno. Agregamos nosotros. Lo dijo Sabatella en más de una oportunidad. El dial no es infinito, ni el televisivo ni el radial. Y si un grupo tiene posición dominante sobre casi el 70% de esa porción, que no es infinita, a lo largo y a lo ancho de todo el país, yo necesito primero acordar con él para después distribuir lo que me queda. No hay otra forma. Estamos ante un grupo dominante de un porcentaje increíble, inimaginable, hace 30 años, de la cantidad de medios que existen en la Argentina. Por lo tanto, el resto de los casos se supeditan a que este se acuerde. No hay otra forma. Bueno, te dice Clarín que grupos afines al gobierno todavía... no han sido analizados, y entre ellos suma el caso de Telefe, que realmente no, por lo menos a mí no me suena tan ideológicamente jugando para el gobierno nacional. Sabatella, el grupo, replicó su nuevo ataque verbal y habló de intolerancia. Bueno, y finalmente la carta del editor, allí está la firma de Ricardo Roa, la madre de todas las batallas, tuvo otro final. Después te cuento qué dice Roa en su editorial. El dato gráfico más importante, una anciana se defendió a tiros y mató a un ladrón, el caso de Irma, 77 años, tras las rejas de su casa en Rosario, dos asaltantes quisieron robarle y la provocaron. ¿Querés chumbo?, le dijo ella. Bueno, toma chumbo. Es el textual que cita Clarín en su tapa de hoy. Contrapunto oficial: desmintió Bernie a un ministro por el avance de la droga, dijo que en la Argentina no hay producción. Rossi, el titular de defensa, había asegurado el viernes que en el país había consumo y elaboración. Insólito episodio, el copiloto que secuestró el avión en el que volaba es un etíope, el piloto fue al baño y él tomó el mando. Iban a Roma, se desvió a Ginebra y terminó pidiendo asilo. Tragedia de Barracas, murió el décimo bombero y la familia donó sus órganos. Facundo Ambrosi tenía 25 años y tres hijos, entre ellos un bebé recién nacido. Había sufrido heridas muy graves en un pulmón. Uno espera que con la misma sensibilidad Clarín trate de meterse en la verdadera historia de Iron Mountain para poder saber de qué se trató, si fue un accidente o si fue un incendio absolutamente provocado para terminar con un montón de pruebas de negocios sucios de las principales multinacionales que operan en la República Argentina. El País, un fiscal pide investigar a Echegaray, jefe de la AFIP, es por enriquecimiento ilícito y por violación del secreto fiscal. En policiales, un dato más de Clarín, fue a cargar nafta y lo mataron de una puñalada. Esto sucedió en el partido de Tigre, que, déjame que te agregue, ¿no? Realmente es interesante el servicio post-muerte que te brindan las cámaras, porque realmente no te brindan otro servicio. Parecería que no están dispuestas a operar en lo preventivo, aunque este fue un caso muy particular, pero siguen siendo el show del post-mortem. Te siguen mostrando cómo, y fundamentalmente cómo se puede operar muy rápido para detener a quien lo hizo. Pero hasta ahora, lo preventivo en Tigre no existe. Existe el show mediático para que después vos, a través de las imágenes, puedas tener un combo. Primero, cómo lo apresamos, y en segundo lugar, qué alto es el grado de inseguridad. Ese es el combo que te ofrece la cámara de Tigre, pero no que vas a salir con vida de la estación de servicio. En deportes, Del Potro pegó otro portazo en una dura carta, dijo que no jugaría la Davis este año. Y el segundo dato, desde lo deportivo, tiene que ver con el fútbol. Gago lo frenó a Bianchi en un clima caliente por la mala racha, dijo, actitud no faltó. El técnico había señalado ese déficit en el equipo. Después, claro, de perder ante Belgrano en una bombonera vacía. Clarín, tapa de este martes 18 de febrero de 2014. Te prometí, Hugo Yasky, CTA paritarias. Yo creo que el movimiento obrero necesita, además de discutir la recomposición de los salarios, tener claro que hacen falta políticas públicas, es decir, intervención del gobierno, sí, para limitar la acción de los formadores de precios, ponerle límite a los especuladores, ponerle freno a los que quieren generar un desmadre de la economía, porque ellos saben que solamente con un gran desmadre de la economía, escapándose todas las variables, entrando en la arena movediza en que vivíamos en la época del término del mandato de Alfonsín, volviendo a ese escenario, solamente así se pueden justificar las políticas de shock, de ajuste que quieren aplicar para volver a quedarse con la plata de los argentinos, porque en definitiva aquí lo que se está discutiendo es eso. ¿Quién se queda con la riqueza que se genera en este país? Sí, yo creo que en ese sentido lo peor que podemos hacer es favorecer el incendio, es decir, es arrojar fósforo sobre el tanque de nafta que la sociedad rural, la mesa de enlace, los mañetos, los dueños de las grandes empresas quieren poner porque necesitan el desmadre. Con el desmadre ganan ellos. Los trabajadores, ¿qué necesitamos? Discutir salarios, discutir políticas de empleo para la juventud, necesitamos discutir avances contra el trabajo en negro, necesitamos ser parte de la discusión de cómo se pone la lupa sobre la rentabilidad empresaria para que no haya abuso y especulación con la remarcación de precios, porque eso también es defender el salario. El salario no es solamente sacar numerito de la bolsa como si estuviésemos en una kermés a ver quién canta el número más alto. No, defender el salario y defender políticas integrales para que los trabajadores sigamos avanzando en la distribución sin que nos roben lo que conquistamos en paritaria los tres meses con los aumentos de precios. ¿Estaría de acuerdo con la posibilidad de paritarias cada tres meses, como en algún momento lo estuvo discutiendo la CGT de Caló? ¿Eso no es más de lo mismo? ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que discutir salario cada tres meses sería una locura. Es decir, para nosotros sería suicida. Claro. Sería atarnos un yunque al cuello y tirarnos al agua. Es decir, a los trabajadores lo que menos les conviene es ese escenario. Nosotros necesitamos que el acuerdo sea anual o bianual, hay algunos gremios que lo plantean así. Puede haber revisiones, bien, trimestrales, semestrales, monitoreo, eso sí. Ahora, discutir salario cada tres meses es entrar en la arena movediza de un proceso inflacionario sin control, ¿qué es lo que quieren los grandes grupos económicos? Es decir, está claro que los que quieren generar el escenario del desmadre tienen nombre y apellido, y basta ver, qué sé yo, las tapas, los titulares catastróficos de Clarín, de La Nación, basta escuchar los discursos de los dueños de la tierra de este país, la sociedad rural. Uh-huh. Esa gente habla claramente de lo que quiere, quiere desmadre. Sí. Y no hay desmadre en la Argentina. Estamos logrando contener una situación que en otros países es mucho más grave que en la nuestra. Los salarios se siguen recuperando. Seguimos teniendo un nivel de empleo importantísimo que sostiene el salario. Por eso creo que esto es lo que hay que defender. Y es una lucha integral, es decir, si solamente vamos, como el burro detrás de la zanahoria, detrás de un número, sí, a discutir salario o pretender que el salario se discuta cada 3 meses, sin discutir rentabilidad empresaria, sin abrir los balances de lo que se están llevando la plata, sí, sin discutir de qué modo garantizamos política de empleo para la juventud, combate al trabajo en negro, participación de los trabajadores en temas clave como es la definición de los presupuestos, tiene que ser una discusión integral en la que el movimiento obrero vuelva a recuperar el camino que alguna vez tuvo la CGT cuando se proponía planes de transformación del país, cuando se proponía recuperar el papel del Estado, recuperar la capacidad de producción de energía. La Argentina tiene una oportunidad y hay que aprovecharla, no hay que dejar que nos lleven de nuevo a la picadora de carne del ajuste de los 90. Uh-huh. Hugo Yasky, paritarias trimestrales, no. Posición de la CTA frente a las negociaciones salariales 2014. La previsibilidad seguramente pasa por una buena negociación madre y después en lo que dice hay posibilidades de cláusulas de revisión que no abren la puerta de una estampida inflacionaria. Posibilidades de revisión cada 6 meses o cada 3, no importa, pero no es lo mismo que estar ya previendo de antemano, antes de que comience el primer diálogo, que dentro de 3 meses tengo otro, porque eso seguramente pone en manos del empleador la posibilidad de más aumento, porque ya él imagina que como formador de precios va a estar un 15 y hasta un 20% arriba de eso para poder pagarlo. De esa manera, las dos partes en la mesa, lo único que estarían alimentando es que todo estalle por el aire lo antes posible. 5:39, llega el Sexteto Mayor, la vieja formación, la original, la grande, a Orlando Goñi. Servicio absolutamente normal, normal el del Belgrano Norte, Retiro Villarrosa, Villarrosa Retiro, todas las líneas ferroviarias con total normalidad. Está todo inventado. Steven Wright. Si le disparas a un mimo, ¿tienes que usar silenciador? Está todo inventado. Fragmentos de humor en AM750. Lo más importante de la tapa del diario La Prensa es justamente lo más chiquitito, lo casi imperceptible, las orejitas de tapa. Ahí es donde tenés el contenido político más agudo de La Prensa en el día de hoy. Un diario que, como siempre te decimos, es el máximo representante de la derecha sciolista. Es un diario que siempre juega en función del gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero es su ala Perón. Está a la derecha de Scioli. Y entonces te plantea con dos palabras, futuro y pasado, ¿a dónde está parada La Prensa? Futuro. Scioli pidió dejar atrás los extremos para poder reinsertar al país en la economía mundial. Reinsertar al país en la economía mundial. Cuando la Argentina, lo único que está haciendo en función de poder tener el superávit que tiene desde hace 10 años, es exportar. ¿Cuál es el cierre que tiene la Argentina? ¿Cuál es el dato cerrado, el dato de decir, señores, no queremos convivir? Bueno, eso es prácticamente algo que no existe. Si es un textual de Scioli, pero la verdad que Scioli en esto es bastante inteligente, y más allá de su postura, la que nunca termina de revelar totalmente, sino que lo lees mucho más a través de sus actos que de sus palabras, me parece que él generalmente no plantea este tipo de cosas, sabe el costo que tiene decirlo, aunque lo piense. Y fíjate cuál es el pasado. Timerman le comunicó a la Cancillería venezolana el total y absoluto apoyo del gobierno argentino a Maduro. Ese es el pasado para La Prensa, y el futuro, por supuesto, es romper con Latinoamérica y volver a engancharnos con el tren económico del norte. ¿Qué implica esto? Deuda. Deuda, no inversión, deuda. El dato central de primera plana dice contradicciones. Bernie refutó a Rossi, quien había dicho que en la Argentina no solo se consume, sino que también se producen drogas. No existen las condiciones de altitud y clima, explicó. Están hablando los dos de dos cosas absolutamente distintas, y por ahí quedaron presos Bernie y Rossi de un juego de palabras. No es que lo contradijo, te está diciendo que aquí no hay plantaciones, te está diciendo que no hay producción madre, y por allí Rossi lo que está planteando es que sí hay una producción a menor escala del segundo y el tercer paso de la elaboración, que es algo muy distinto a hablar de un país productor como lo planteó Bernie. Cuando habla de condiciones de altitud y clima, te está hablando de condiciones de siembra y cosecha. Semana crucial en Roma, dice La Prensa, el Papa tramitó su nuevo DNI y renovó su pasaporte. Decretaron la emergencia aluvional en Mendoza. Hay derrumbes, rutas cortadas y 400 evacuados en San Juan. Realmente el comienzo de año para San Juan es terrible. Subversión. Los manteros volvieron a cortar Pueyrredón y quemaron una camioneta del gobierno porteño. Subversión es el título de La Prensa. Con la carga que eso tiene, con la carga sensible que eso tiene para la mirada histórica de los argentinos, se habla de subversivos a los manteros. La pucha, La Prensa. Peritajes, murió Facundo Ambrosi, habla por supuesto del hombre que perdió la vida y es el décimo de los servidores públicos que murió a raíz de la causa Iron Mountain. 7 muertos en un choque, 7 miembros de una familia bahiense, entre ellos 3 menores, 8, 11 y 13 años, murieron en el acto cuando el auto en el que viajaban, bajo una intensa lluvia, se estrelló en la ruta 3 contra un ómnibus. Otros tres datos a pie de tapa. Suben los precios de una forma alevosa, Capitanich acusa a comerciantes. Aprobaron la adecuación de Clarín, muy chiquitito, dos líneas perdidas en la tapa de la prensa. Tiene 180 días para dividirse en seis grupos. Funcionan 522 ferias clandestinas. Es imparable la venta ilegal, según la CAME. 5:47, 23:04, ya sabés. Te dicen que tenés que llevar paraguas porque habrá lluvias por lo menos en los próximos dos días en Capital y Gran Buenos Aires, y que la máxima de hoy, rosa lo veraniego, andará por los 30 grados. 30 grados, playa, río, la chica de Ipanema, la versión de Sammy Davis y Count Basie. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool, sways so gentle, that when she passes, each one she passes goes, get it on, oh. But I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see. So sadly, how can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see, she ain't looking at me. She ain't looking at me. She keeps on walking and swinging down the beach, you see. Good Lord, she walks like a samba. Looks like a samba. She swings like a samba. Cinco horas, 51 minutos en toda la República Argentina. Es tiempo de noticias en AM 750. y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 52 minutos. Humedad 81%, temperatura 23 grados, 4 décimas. Argentina presentará la apelación en la causa contra los fondos buitre. El plazo para la presentación contra el pronunciamiento del juez Griesa vencía ayer, pero se postergó porque el máximo tribunal permaneció sin actividades por ser feriado en ese país. La estrategia del gobierno nacional es conseguir que la Corte Suprema de Estados Unidos tome el caso en consideración. Luego intentarán lograr que el máximo tribunal rechace el fallo de Tomás Griesa. Antonio Caló se reúne con gremios docentes. El líder de la CGT oficialista mantendrá un encuentro con los titulares de los cuatro sindicatos docentes enrolados en esa central obrera para analizar las estrategias a tomar de cara a las negociaciones paritarias. UDA, SADOP, AMET y CEA participarán de la reunión convocada por el Metalúrgico, quien la semana pasada mantuvo un encuentro con la presidenta Cristina Fernández para intentar acercar posiciones para las negociaciones salariales. La UCR recibirá a Moyano y Barrio Nuevo. Ernesto Sanz y los jefes de los bloques legislativos del radicalismo se reunirán con los titulares de la CGT opositoras para intercambiar puntos de vista sobre la situación económica del país y las discusiones paritarias. El encuentro se desarrollará desde las 11 en la sede del Comité Nacional de la UCR y forma parte de la serie de reuniones que los sindicalistas vienen realizando con los principales candidatos presidenciales. En los últimos días, Moyano y Barrio Nuevo ya tuvieron reuniones con otros referentes de la oposición, como Mauricio Macri, representantes del PRO, y con el titular del Frente Amplio Progresista, Hermes Wiener. Pelota. Con tres partidos, comienza la tercera fecha del torneo final. A las 17, Olimpo recibirá a Arsenal y a las 19:15, Vélez se enfrentará a All Boys. Por su parte, Racing y Tigre se verán las caras a partir de las 21:30. Barcelona visitará al City por la Champions League. La serie de octavos de final se jugará a partir de las 16:45. El elenco anfitrión no contará con el Kun Agüero por una lesión. La revancha será el 12 de marzo en el Camp Nou. Humedad 81%, temperatura 23 grados, 4 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. 5 horas 54 minutos, todo normal en todas las líneas ferroviarias, absolutamente todo normal en el arranque de la jornada del servicio de subterráneos de Buenos Aires. 23.8 la temperatura, la humedad 78%, la visibilidad óptima 10 kilómetros, el viento del noreste a 27 kilómetros por hora, y para un martes lluvioso se propone desde el servicio meteorológico una máxima de 30. La lluvia va a continuar, según el extendido, mañana y pasado. Te dejo página 12, título principal del día de hoy, dedicado a ley de medios, divididos. La AFCA aprobó por unanimidad la división del grupo Clarín en 6 unidades independientes para adecuarse a la ley de medios. Resulta fundamental porque es el grupo económico que más se resistió a cumplir la ley. Un textual de Martín Sabatella en la tapa de página 12. Otro dato secundario, la moda del camión a contramano. Fue apresado un camionero que manejaba borracho a contramano por una autopista cerca de Mar del Plata. También fueron detenidos otros dos manejando en estado de ebriedad. El incendio de Barracas ya causó 10 muertes. Murió Facundo Ambrosi, bombero voluntario, 25 años, que estaba en coma desde que se prendió fuego el depósito de Iron Mountain. El negro cada vez más caro, la AFIP endureció las sanciones a las empresas que tengan trabajo no registrado. La tapa de página 12. A 4 de las 6 ya llega Alfredo Ábalos y Quiscarolo, Quiscarolo. Juntar Quiscaloro, una vieja me invitó, tenía dos chinitas lindas y la cosa me gustó. Agarramos vamos a la siesta con rumbo que ya nos dio. Las tres iban adelante y más atrásito yo. Vieja llena de malicia, cuando una se le quedó, empezó a gritar de apuro la madre que la tiró. Quiscaloro, quiscaloro, ese tiempo ya pasó. Olvidé pronto a la vieja, pero a las chinitas no. Baila de fierro para rope preparó, las chinitas las velaban, el fuego soplaba yo. La vieja salió por leña, una por agua se fue, la otra se metió en el rancho, vaya a saber para qué. La vieja muy advertida a las dos las castigó y después una por una me las consola cayó. Quiscaloro, quiscaloro, ese tiempo ya pasó. Olvidé pronto a la vieja, pero a las chinitas no. 5:58, 23.4, la temperatura para Capital y alrededores. 6. Son las 6 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50, Radio AM. Yo te hablaba en el editorial de apertura de una jornada histórica, que por supuesto uno intenta no ser, a ver, muy primario en el análisis, intenta no dejar nada librado al azar y saber que cada movimiento del Grupo Clarín, bueno, seguramente esconde detrás un porqué, y ese porqué, bueno, generalmente no juega a favor nuestro y mucho menos de leyes de la democracia. Ahora, el título del cronista comercial, el título que no es el más importante, pero que sí desde el punto de vista político es el que golpea más fuerte, dice lo siguiente: mientras para nosotros y gran parte de la prensa esta es una jornada importantísima porque va a permitir que de aquí en adelante, bueno, la ley de medios entre en vigencia total y comenzamos a observar cómo se van adecuando también el resto de los grupos a esta historia, porque si lo hace el grupo madre, el resto no solamente comienza a observar qué punto del dial queda libre, sino que además también entiende que no le queda otra. Bueno, el dato más importante del diario del señor de Narváez en la mañana de hoy dice: languidece la ley de medios. A ver, pará, escuchaste bien. Languidece la ley de medios. Aceptan el plan del grupo Clarín para dividirse. Lo que te está diciendo el cronista es que Clarín presentó un plan hecho a su medida y ahora el gobierno lo acepta y mata de muerte natural a la ley de medios. La quita de los subsidios le apuntará a sectores de altos ingresos en Capital y Gran Buenos Aires, dice el cronista, alertando a su clientela. El nuevo INDEC, con inflación más alta, pone en riesgo pago del cupón del PBI. El Blue baja a 11,75 porque Sojeros ingresan 100 millones de dólares por día, cinco grandes, y bueno, a ver, paro acá, lo que implica que antes el aumento era directamente proporcional a la no liquidación. Si hoy la liquidación de Sojeros está mostrando que el dólar blue está bajando, bueno, antes, muchachos, no era un tema ceñido a oferta y demanda, a la locura de atesoramiento del argentino medio. Era lo que denunciaba el propio gobierno. Los muchachos no están liquidando para generar un estado de zozobra, un estado de locura, de alteración de ese argentino medio, que es muy poco, no llegan a 400.000 las operaciones para aquellos que ganan en forma registrada más de 7.200 pesos, por lo tanto, el porcentaje de gente que atesoró en dólares no llega ni al 3%. Bueno, por ese 3%, supuestamente, se dio la locura cambiaria que se dio en enero. Messi estrena los botines del Mundial ante el City y se queda con 60 millones de dólares. China fue el principal comprador de obras de arte en el año 2013. Maduro echa a diplomáticos de Estados Unidos y las protestas se multiplican en Venezuela. Escribe Julio Bárbaro, así que imagínate, el kirchnerismo termina su ciclo como una nueva frustración para la sociedad. Mamita, ¿para quién está laburando Julio Bárbaro, no? Desde que el tipo fue el titular del Confer del kirchnerismo, el principal titular del Confer, y cuenta la leyenda que algún sector hegemónico de posición dominante le acercó al oído una cifra y a partir de ese momento el hombre dijo, ¿por qué no ser parte del mercado de pases políticos y comenzar a gritar algunas cositas que me ordene mi nuevo patrón? Cosas con las que tenemos que andar lidiando a esta altura del partido, los enemigos de adentro tan serviles a los intereses de los enemigos de afuera. Alejandro Rothman es economista, es investigador del CONICET, y tenemos su palabra, que realmente entrega mucho valor agregado por ser un hombre, a ver, que rompe la ortodoxia, y va a hablar de la importancia del rol que puede llegar a jugar el cooperativismo, porque ahora están dadas las condiciones para que esto suceda, en el marco del futuro económico argentino, un poco para terminar con esas variables a veces tan duras, a veces tan mentirosas, del capitalismo ortodoxo. Es un desafío enorme para el futuro, porque uno tiene que tener en cuenta que estamos hablando de comportamientos en donde predomina básicamente el rol del gran supermercado, y ese rol es un rol dominante, o sea, marca una conducta que prevalece por sobre la del resto de los que producen precios. Un supermercado, por el volumen que compra y por el volumen del mercado que cubre, más o menos el 40% del consumo total del país, pero en manos de un grupo chico de grandes empresas, marca la pauta en la conducta de la formación de precios. Cuando se piensa que hay un proceso de intermediación muy fuerte y muy importante en la venta de alimentos y que podría eliminarse si se basase en la economía solidaria, en la economía social, en la búsqueda no de la ganancia, sino de la satisfacción por parte del consumidor de un producto de buena calidad a bajo precio, estamos hablando de dos formas, dos modalidades de entrar en el mercado, una basada exclusivamente en el lucro y en la ganancia, la otra basada en el esfuerzo solidario colectivo de quienes producen y quienes consumen. 6:05, todo normal en las líneas de subte A, B, C, D, E y H, absolutamente todo normal, y lo mismo en todas las líneas ferroviarias, en el Belgrano Norte, en el Sur, Roca Mitre, Puerto Madero, San Martín, Sarmiento y Urquiza. Llega Rocking at Midnight de Honey Trippers. Happy Todo absolutamente normal en todas las líneas ferroviarias, Belgrano Sur, todo normal, normal, Aldo Bonzi, Puente Alsina, Buenos Aires, Catán, Crucero General Belgrano, Buenos Aires, ida y vuelta, todo normal. Aire. Más aire. Más aire. Más aire. Aire. 750. Más. 750. Más aire. Si estás arrancando tu día, te cuento que la temperatura para Capital y alrededores es de 23.4. Que el servicio meteorológico propone que llegará hasta 30 grados, pero atención porque en el techo de la ciudad el gris comienza a prevalecer y están dadas lluvias para toda la jornada de hoy, cosa que se repetiría, según el extendido, a partir de mañana. Así que tendríamos por lo menos 48 horas con mucha lluvia en el ámbito metropolitano. Vamos con Diario Popular, hace centro en la crisis de Boca, Bianchi quedó contra la pared. El técnico, acorralado por los malos resultados, camina por la cornisa. La caída ante Belgrano reflotó una crisis que parecía olvidada. El dato policial, un chico de 15 años quedó cuadripléjico tras ser baleado a la salida de un boliche. Décima víctima, murió otro bombero, héroe, herido en incendio en Barracas. Si no le pone el apellido Maradona, me hace un favor. Ojeda, durísima contra Diego. Tragedia en la ruta 3, 7 familiares muertos en un choque contra un micro. Y otro no, desde el Potro, la Copa Davis, el último dato deportivo en la columna de títulos secundarios. A pie de tapa, Nacional B, Banfield, un líder que sigue ganando. En una de las orejitas de tapa, se pregunta, ¿Susana con amigovio? Susana vuelve a ilusionarse con un ex. Métete adentro de Popular y tenés la respuesta. Tapa del Argentino, dato central a 6 columnas. Las víctimas de la tragedia de Barracas ascienden a 10. Murió otro bombero del incendio de Iron Mountain, Facundo Ambrosi. Tenía 25 años y llevaba 13 trabajando en el cuartel de La Boca. Estaba internado en el Argerich. Ayer, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, ratificó que el lugar no estaba habilitado y que el fuego podría haber sido intencional. Clarín se adecuó a la ley, piden rebaja inmediata en los medicamentos, ciclo lectivo. Scioli confía en llegar a un acuerdo por las paritarias. Gobierno argentino, con relación a la crisis venezolana, total y absoluto apoyo a Venezuela. Joven dijo que mató a 22 personas en ritos satánicos, un dato que proviene desde los Estados Unidos. Precautelar de la justicia aparece por primera vez en las tapas de los matutinos porteños. El caso Spector, el director de orquestas, volvió a tomar la batuta. Boca lo necesita, Román empieza a preparar el retorno más esperado y el dato de espectáculos de la tapa del argentino, dice Milona y Artaza, protagonizan el escándalo del verano en Mar del Plata. Llega Aymama y de Juan Falú, Sonco querido. Charlaremos largo, afinemos nuestros trancos, porque hay senda para rato. De sencillo mis palabras y usted haga vuestro gasto. Abundoso de recuerdos los dos, somos buen comienzo. Y esta parla tan certera, acopiando buenamente los amores y las penas, señor, tan prolijamente. escucho ni usted mandando. Hoy deshago mis rincones sin luz y hago luz cantando. Puse y pongo en la parrilla cortes finos y achurajes. Muy gustoso porque puedo, me asolento a mi vida. Corazón, deje que le hable, deje corazón que siga. Que lo tengo, no lo dudo también, que lo cargo al hombro. Por ahí se me recula, rara forma de tenerlo. Cuánto bien me hace su pulso capaz cuando pierdo el freno. Acuérdese de las veces que yo, casi sin aliento, mordisqueaba soledades que porfiaban y porfiaban. Qué atropello de latido, señor, cómo cajoneaba. ¿Cómo habrá de ser mañana, cara, si se me lo cae? Crecerán los huecos tristes, carne de cuervo lo nuestro. Y si es que arruga fulero soy yo, cálleme maestro. Se pongo en la parrilla corte fino y achurajes. Muy gustoso porque puedo, me asolento a viva vida. Corazón, deje que le hable, deje corazón que siga. 6 y 19 en toda la República Argentina, la temperatura para Capital y alrededores 23.4, te decía antes que el techo de la ciudad comienza a ser cada vez más gris. Hay pronóstico de lluvias para todo el día de hoy y también para mañana. La máxima prevista por el Servicio Meteorológico para las próximas 24 horas, 30 grados. Frases de fútbol. Un amigo mío dice que jamás le pagó a una prostituta. Le daba $100 para el taxi, nada más. Frases de fútbol. Claudio Borghi. Frases de fútbol. En la M750. Más tapas de los matutinos porteños, vamos con La Nación. Aprueban la división de Clarín tras 4 años de pelea judicial, reza el título principal del diario de la familia Zaguier Mitre. Lo que habría que aclarar es que los 4 años de pelea no fueron por el plan de adecuación. Justamente cuando la Corte Suprema de Justicia puso fin a todos los diferendos, que vos ya te acordás, tuvieron que ver con todas las cautelares, allí comenzó el plan de adecuación. O sea, si no hubo, si algo se hizo en paz, fue la presentación del plan de adecuación y su aprobación. No hay 4 años de pelea judicial por la adecuación de Clarín. La AFCA aceptó sin cambio su propuesta de adecuación, que prevé crear 6 empresas independientes y tendrá ahora 180 días para ejecutarla. El dato secundario más importante de la tapa de La Nación muestra quizás en soledad, porque lo grita solamente La Nación, el punto económico más trascendente de la jornada. Por el cepo al trigo, los argentinos van a sembrar a Uruguay. Ya trabajan el 40% de las superficies y allí no hay restricciones de comercio de granos. Esto tiene que ver, a ver, a simple vista es como intentar mostrar que hay un país más amplio, más generoso, y hay otro que tiene fronteras económicas mucho más estrechas, límites más agudos y, por supuesto, es infinitamente más riguroso a la hora de recaudar. Son 2 economías... en las que no se puede trazar ningún paralelo, absolutamente ningún paralelo. Y si hay restricciones al comercio de granos en la Argentina, eso tiene que ver con el consumo interno y con la necesidad de que lo que vos vas a comprar a la panadería no lo pagues en dólares en función del costo de exportación que tiene la harina. No hay otra historia. Digamos, hay demasiado silencio en la nación para contarte que esto es casi como argentinos que escapan al Uruguay. Y por supuesto, déjame que juegue con una transferencia histórica, y esto tiene que ver también con el antiperonismo de la nación, porque al Uruguay, ¿quiénes iban? Sino quienes escapaban de Juan Manuel de Rosas y del segundo tirano que para ellos tuvo la historia. Las aulas de la polémica, una fotito en vidriera, pero mirá, como para que vos lo único que quieras es ir a cursar en un aula container. Parte de la etapa de la Nación, lo gráfico está destinado a que las aulas de Don Mauricio sean algo así como el sueño de todo pibe en la ciudad de Buenos Aires. Ofensiva de Maduro contra la oposición, tensión, prohibió una protesta convocada para hoy y llamó a contramarcha. Investigan a Echegaray por violar el secreto fiscal. Justicia se lo acusa de revelar datos de políticos opositores. Dilelo pidió medidas de prueba. Camioneros y alcohol, una peligrosa relación en la ruta. Consumen bebidas y hasta drogas. El Estado falla en los controles. Es realmente increíble cómo se van abriendo en cada título situaciones donde hay que estar rebatiendo absurdos, ¿no? Habría que tener un control vehicular en cada uno de los lugares donde se vende alcohol. No hay otra forma. No hay otra forma. Después, uno sabe que se pueden pautar modos de prevención un poco menos agudos, pero ¿cuál es la forma de poder parar esta historia si no cambiar de forma medular el transporte de cargas en la Argentina, volverlo a poner patas para arriba, transformarlo en ferroviario, terminar con esta locura de camiones a diestra y siniestra y comenzar a operar también con el sindicato de camioneros para establecer pautas de convivencia? No hay otra forma. El secuestro de un avión tuvo en vilo a Europa. Esto tiene que ver con el cambio de rumbo de un avión etíope que finalmente, de la mano de su copiloto, terminó llegando a Suiza. Abre la Feria de Arte de Madrid, es el último dato secundario de la etapa de La Nación. Arriba te trae otros dos temas que resaltan por su importancia. El Papa es argentino, Francisco tramitó su pasaporte y su DNI para poder viajar, no aceptó el estatus de jefe vaticano y no cambió su nacionalidad. Lo que señaló es que rechaza los privilegios que le daría esa posición y continúa con su documento nacional de identidad que lo acredita como argentino. Del Potro tiró al fleje con una durísima carta, volvió a renunciar a la Copa Davis. Los títulos de La Nación en la mañana del martes 18 de febrero de 2014. Seis y 26, 23-4, Ratones Paranoicos, Rock del Pedazo. Oh. 6:28 en toda la República Argentina, 6:29, 23:4 la temperatura en capital y alrededores. Se habla de lluvias mañana tarde y noche para el día de hoy y para mañana. Por ahora en el techo de la ciudad siguen peleando mano a mano el celeste y el gris. Por ahora lluvias inmediatas no se ven en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La máxima para hoy 30 grados. Escenas improvisadas de películas famosas. Raiders of the Lost Ark. Director Steven Spielberg. La espada contra la pistola. Mientras el arqueólogo y aventurero Dr. Indiana Jones, Harrison Ford, perseguía a Marion Ravenhood, Karen Allen se encuentra con un sujeto malo armado con una gran espada. En lugar de pelear con él en lo que habría sido una lucha desigual entre látigo y espada, Indy saca su revólver y mata al hombre de un tiro. En el guión original estaba planeada una larga pelea de espadas, pero Ford estaba intoxicado y no tenía energía para grabar la escena, así que decidió cambiar la escena, que ahora es parte de la leyenda de Indiana Jones. Escenas improvisadas de películas famosas. Te encontramos en internet. En AM750. Ayer comenzamos a mostrarte un diálogo con Luis de Lía donde él hablaba en principio de la necesidad de poner en práctica el articulado de la ley de abastecimiento, aquella que se terminó de armar a mediados de la década del 70. Hoy te va a hablar de los enemigos del modelo económico y esencialmente vamos a hacer eje en el círculo rojo, ¿te acordás? Bueno, cuando el otro día en la reunión de la CELAC los presidentes denunciaban el ataque en la región de capitales especulativos, creo que cuando hacían esa denuncia estaban pensando en estas conductas, ¿no? Sí. Sí, es cierto. Volvió a hablarse ayer de círculo rojo, y es un poco lo que estamos hablando sin eufemismo nosotros, poniéndole nombre y apellido a los hombres del poder, aquellos que por ahí hoy se están reuniendo, como en el 75 se reunía el grupo Ascuénaga armando el plan económico del golpe. ¿Quiénes son estos tipos? Bueno, en la Argentina hay la sociedad rural expresa, y Echeverri ha sido claro en esto, el camino de ellos es la especulación y el golpe inflacionario y no la producción y el trabajo. Sí. Les recuerdo, la sociedad son 6.000 titulares de dominio, persona física o jurídica, que son propietarios de 85 millones de las mejores tierras productivas de la Argentina. Ni más, ni menos. Ahí tiene un paquetito. Sí. El otro paquetito son los banqueros transnacionales, que con Aranguren a la cabeza el otro día dejaron marcados los dedos en esa operación miserable de desestabilización de la moneda. Uh-huh. Eso, otro paquetito. Tercero, los formadores de precios, que automáticamente utilizando esta operación de los banqueros y sin tener insumos importados, rápidamente corrieron los caminos de la remarcación de precios. Uh-huh. Y después, lo que termina haciendo el trabajo sucio, la corporación Clarín y demás, que es la que, bueno, se encarga de hacer el turismo mediático y el trabajo sucio a la hora de formar la opinión de la sociedad. Uh-huh. Por ahí hay que buscar al círculo rojo. Ahora están abocados, porque han desistido de la vía democrática, abocados a destituir a Cristina, y como diría mi querida amiga Naomi Klein, a ver si pueden reinstalar la política del JOC. Sí. Ver si la pueden destituir a Cristina, ya no con cañón y coronel, sino uh-huh. como se acostumbra últimamente, y ver si, y creo que el escarmiento es que nunca más nadie en la historia de los argentinos se atrevan a hacer esto. Claro. Yo quiero recordarle al pueblo que esto que están haciendo hoy se lo hicieron a Irigoyen, a Perón y a Perón, se lo hicieron a Illia, a Alfonsín, ahora se lo hacen a los Kirchner. Cada vez que hay reflujo de los intereses populares y fundamentalmente nacionales en la Argentina, aparecen los mismos actores, ¿no? 6:33 en la mañana, 23.4 la temperatura para Capital y alrededores, si estás arrancando la jornada, para hoy anuncian lluvias y una máxima de 30 grados. Llega Silvio Rodríguez, Amanecer. Y 37, todo con normalidad en las líneas de subte, todo con normalidad en cada una de las líneas ferroviarias del ámbito metropolitano. Gustavo Campana, prohibido amanecer. De 5 a 7 en AM750. Una tendencia que se consolida entre mujeres y jóvenes porteños. La participación en actividades artísticas o culturales de manera habitual. Son más de 1 millón de personas en la Ciudad Cultural. Y en Informe Z, con subsidios por 1.030 millones de pesos, el subte vuelve a aumentar el precio del pasaje, llevándolo a 4 pesos con 50, legisladores de la oposición y metrodelegados reclaman una auditoría externa. Además, en suplemento Consorcio Z, las empresas fumigadoras deben estar autorizadas y los consorcios deben controlarlas. Diario Z crece. Este jueves, consígalo con Crónica Diario. Febrero. Febrero. Febrero Rusia. Febrero 750. Más aire. Vamos con la etapa de La Razón, a seis columnas, sigue la polémica por vacantes y aulas móviles. Todavía no reubicaron a unos 4.000 chicos cuando se acerca el comienzo del ciclo lectivo en la ciudad. Agrega el diario que desde el Ministerio de Educación prometen una solución y garantizan las vacantes para todos. También hay cuestionamientos para las aulas móviles que ya se están instalando en algunos colegios. Sigue con la ciudad. 11 incidentes con los manteros. Anoche la Metropolitana intentó retirar puestos de la venta ilegal. Los manteros reaccionaron, cortaron Pueyrredón e incendiaron un móvil municipal. 8 detenidos. Tigre, crimen en otro asalto, sin solución. El dato deportivo de tapa. Delpo, nuevo no a la Davis. Arriba. Aprobaron el plan del Grupo Clarín, chiquitito, cuatro líneas. AFCA le dio luz verde a la propuesta de adecuación de acuerdo a lo que marca la ley de medios. Boca, Bianchi, no le encuentra la vuelta, el equipo está en crisis. Y Gago se distanció de las críticas del técnico. No nos faltó actitud, dijo el volante. Pegadito al logo de La Razón, el dato del mundo del espectáculo, Milone Artaza sin paz, parecía que se habían reconciliado, pero protagonizaron otro escándalo en un restaurante marplatense. Charly García, Funky. Thank you. Era una mañana complicada, Charlie. Y el tipo, bueno, está bien, puede pasar. Era una mañana complicada. 6:44, sigue peleando en el techo de la ciudad, el gris y el celeste. Proponen lluvias para hoy desde el servicio meteorológico, aunque la cosa habla de una semana mucho más compleja, ¿eh? Lluvias para mañana y para pasado mañana, de acuerdo al extendido. Aire. Aire 750. Te reitero, si estás comenzando a armar tu día, todo con normalidad en el servicio ferroviario, todo con normalidad en todas las líneas del servicio subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. Me quedo con tres datos para analizar y mucho en función de la tapa del diario La Prensa, quizás como los ejes periodísticos más importantes del día de hoy. Digo, en función del análisis de los medios y no del análisis de la actualidad, ¿no? Porque por allí es obvio que hay que hacer centro en lo que no hace centro la gente de La Prensa, que es Clarín, Ley de Medios, Adecuación. En ese caso, seguro que hay que detenerse en la posición que hace el cronista comercial con su título Languidece la Ley de Medios porque se aprueba la propuesta de Clarín, pero bueno, esa es otra cosa. Hay tres datos que tenés que llevarte de la tapa de La Prensa porque hay que comenzar a observar hacia dónde apuntan esta gente, y son las orejitas de tapa que hablan del futuro, y allí aparece Scioli. Cómo reinsertar al país en la economía mundial es la gran preocupación, según La Prensa, de Scioli. Por lo tanto, es como montarse a caballo el discurso de la derecha de un país que desde el kirchnerismo cerró toda relación con el mundo, salvo con Latinoamérica. Y el pasado, es el comunicado de Timerman apoyando al gobierno de Maduro. Futuro y pasado. El pasado es Latinoamérica, el futuro es el norte, de acuerdo a La Prensa. Y el otro dato fundamental a tener muy en cuenta en función del gran peso que desde la simbología tiene para nuestro pasado político y social, la palabra subversión. Subversión, los manteros volvieron a cortar Pueyrredón y quemaron una camioneta. Para la gente de La Prensa, que siempre te decimos es el diario sciolista por excelencia, pero que está a la derecha del gobernador de la provincia de Buenos Aires, los manteros son subversivos, con el peso político que tiene en el inconsciente colectivo la palabra subversión. Jugando con fuego la gente de La Prensa en el día de hoy, en lo que para nosotros es el dato que desde lo mediático es el más importante, es el que hay que subrayar, es el que hay que tener muy en cuenta. Puente con el Info, compay segundo, te apartas de mí. Sabes que te quiero con todo. toda mi alma, que tuyo es mi cariño, que mi vida es para ti mi bien. Porque me martirizas negándome tus besos, devuélvele la calma que un día le robaste a mi fiel corazón. Devuélvele la calma que un día le robaste a mi fiel corazón. Dime por qué hoy te apartas de mí, dime por qué tú me tratas así, dime si ya se acabó aquel amor que aquella vez me juraste tener. Dime si es que hay otro amante a quien quieras más que a mí. Dime por qué hoy te apartas de mí, dime por qué tú me tratas así, dime si ya se acabó aquel amor que aquella vez me juraste tener. Dime si es que hay otro amante a quien quieras más que a mí. Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana, es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6, 51 minutos, humedad 79%, temperatura 23 grados, 4 décimas. Docentes bonaerenses advierten que podrían no comenzar las clases el 5 de marzo. Los dirigentes de los principales gremios advirtieron que el ciclo lectivo no comenzará si no se alcanza antes un acuerdo salarial superior al 35%. Recordemos que el martes pasado el gobierno bonaerense reabrió paritarias con gremios docentes y estatales, pero aseguró que no hará una oferta salarial formal hasta tanto la paritaria nacional fije el nuevo piso salarial. Hoy, en tanto, el líder de la CGT Alsina, Antonio Caló, se reunirá con los cuatro sindicatos nacionales enrolados en esa central obrera para analizar las estrategias de cara a las negociaciones. En la ciudad, por su parte, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, aseguró que ve complicado el inicio de las clases y le pidió a los maestros que no pongan a los chicos en el medio. La rebaja en el precio de la carne llegaría a las góndolas la semana próxima. Se trata de las reducciones de hasta el 30% en los cortes parrilleros, anunciada por el gobierno nacional. En tanto, continúan las negociaciones con la industria frigorífica para retrotraer los valores a antes del 21 de enero. El Grupo Clarín tiene un mes para cumplir con la ley de división de activos. Luego de que la AFSCA aprobara el plan de adecuación, el multimedio deberá informar dentro de los 30 días quiénes serán los titulares de las 6 nuevas unidades de negocios. También validaron, entre otros, el esquema del Grupo Vila Manzano. El titular de la Autoridad de Aplicación de la Ley de Medios, Martín Sabatella, consideró que lo ocurrido ayer es el inicio del fin de las posiciones hegemónicas en el mercado. Argentina presentará la apelación en la causa contra los fondos buitre. El plazo para la presentación contra el pronunciamiento del juez Tomás Griesa vencía ayer, pero se postergó porque el máximo tribunal permaneció sin actividad por ser feriado en Estados Unidos. La estrategia del gobierno nacional es conseguir que la Corte Suprema norteamericana tome el caso en consideración. Luego intentarán lograr que rechacen el fallo que obliga a pagar 1.300 millones de dólares a los tenedores de bonos que no ingresaron al canje. Murió otro bombero y suman 10 las víctimas de la tragedia de Barracas. Facundo Ambrosi, que estaba internado por las heridas que sufrió en el incendio y derrumbe del depósito de Iron Mountain el pasado 5 de febrero, falleció en el hospital Argerich. Se trata del segundo voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha que perdió la vida en el hecho. Patria Grande. La UNASUR rechazó los hechos violentos en Venezuela. Los Estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas expresaron sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas y con el pueblo y el gobierno venezolano. En un comunicado llamaron a la paz y subrayaron la defensa del orden democrático, el Estado de Derecho y sus instituciones. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro aseguró que van a acelerar todo para la pacificación de la patria en el marco de una nueva convocatoria a marchas opositoras para hoy. Pelota. Ganó Banfield y dio un paso clave para el ascenso. En el cierre de la fecha 23 de la B Nacional, el Taladro se impuso por 1-0 sobre Crucero del Norte, que no logró descontarle unidades a Independiente en la lucha por subir a primera. Por su parte, Atlético Tucumán cayó por 1-0 ante San Martín de San Juan y quedó a 6 puntos de los lugares de ascenso. Además, Douglas Haig superó por 1 gol a Talleres. Humedad 79%, temperatura 23 grados, 4 décimas. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Te dejo crónica, una etapa donde no hay ley de medios, donde no hay adecuación de Clarín por ningún lado, ni en el título central, ni en los secundarios, ni en los más chiquititos de aquellos que completan tapa mostrándote algún datito deportivo, la revolución que en Dubái produjo Maradona visitando la práctica del Manchester United, del clima de tensión que se vive en Boca. Por ahí el único dato que tiene que ver con la economía, por lo menos con la doméstica, es el cambio en la facturación. Esto tiene que ver con los celulares. Después el dato policial de la muerte en Bahía Blanca, familia destrozada, mueren 4 adultos y 3 chicos en un choque. La historia chiquitito también del bombero Ambrosi, otro héroe que nos dejó. Esto tiene que ver con Barracas. Y el dato que ocupa casi 3 cuartos de página es el romance del año, el joven novio de Susana. Dice el diario, Fabián Rubino es tucumano, galán de telenovelas en México, y es 30 años menor que la diva. Detalles exclusivos de su encuentro en Miami y del viaje que harán juntos en Punta del Este. Esa es la etapa de crónica. Ya llega La Patria, 6:56. Si estás comenzando a armar tu mañana, 23.4 la temperatura, pronóstico de lluvias para hoy y para mañana, una máxima de 30, todo normal en subtes y trenes, y nos vamos con la ciudad de la furia, nos vamos con Soda.